Voy a bautizar un niño, tengo una fiesta en mi casa, voy a bautizar un niño. Ya invité a Lucho Cabarca, Lucho Herrera en Padrín. Ya invité a Lucho Cabarca, Lucho Hernández en Padrín. Ya invité a Lucho Cabarca, Lucho Hernández en Padrín. Sea buena y grande se parrando. Para que la fiesta sea buena y grande se parrando. Marrano y 40 pavos, pero habrá mucha gallina, marrano y 40 pavos. Y busco bebida fina para que no dé guayabo, y busco bebida fina para que no dé guayabo. Los hermanos Carrera, los hacen, quedan invitados.